vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, vamos a comenzar el programa de esta semana de Resumen Latinoamericano, hablando de Argentina, porque esta semana hubo algunos acontecimientos interesantes, incluso que trascendieron fronteras para afuera de lo que está ocurriendo en el país. Por un lado, el 25 de mayo, que era la fiesta fundamental de la Argentina en cuanto a recordar ese 25 de mayo de 1810, la ruptura con el colonialismo español. En la Plaza de Mayo habitualmente siempre se celebra esta fecha con una ceremonia en la catedral y además hasta el gobierno anterior, con fiestas populares, con todo tipo de acontecimientos donde la plaza es un protagonista fundamental. Esta vez la plaza amaneció vallada por completo. Se prohibió la entrada de cualquier tipo de manifestante porque el día anterior organizaciones populares, cooperativistas, habían planteado una vigilia en la Plaza de Mayo reclamando puestos de trabajo que el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri no se lo da. A partir de eso, Mauricio Macri levantó los homenajes que iba a hacer allí, salvo la ceremonia en la catedral, y los trasladó a la residencia de Olivos, con la excusa de que se podían producir incidentes. Y de hecho, la ministra de Seguridad se inventó unos incidentes partiendo de que había descubierto unos jóvenes con unas molotov en un barrio muy alejado de la Plaza de Mayo y que iban con esas molotov a producir incidentes en Plaza de Mayo, cosa que después quedó totalmente desvirtuado por la propia Policía Federal y la Policía Metropolitana de la capital. O sea, no es que fue la oposición la que la desmintió. Exacto. Aparentemente esa molotov la iban a usar para quemar. Hay un grupo de quemacoches. No, pero de quemacoches, además vinculado a los taxistas que están en contra del sector que quieren funcionar, no me acuerdo el nombre. Con Uber. Querían atentan contra los vehículos que quiere usar Uber en competencia desleal con los taxis. Sí, bueno, pero lo que no tenía nada que ver era con lo que estaba pasando en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo lo que hubo sí es la plaza cerrada a cal y canto, con mucha policía, con gendarmes, y los manifestantes de todas maneras continuaron en los alrededores de la plaza, hicieron asambleas y reclamaron al macrismo por la falta de puestos de trabajo para los cooperativistas. Pero esto muestra claramente el temor que el gobierno y sobre todo Macri le tiene al pueblo. O sea, él soluciona todo con policías, con vallas, si seguimos así vamos a tener vallas en todas las grandes plazas, porque en todas las grandes plazas se está viendo movilizaciones a partir de los despidos, a partir de la política neoliberal que está imponiendo Macri. Digamos que este miedo además surge como esperando las respuestas, sobre todo gremiales, frente al veto de la ley antidespidos, que todos los sindicatos habían planteado que van a todas las centrales sindicales que van a ir a un paro nacional o a una movilización nacional frente a esto, y hasta ahora esto no se ha definido, lo cual es una situación muy complicada. Hay un dirigente, obviamente Luis Barrio Nuevo, de la central sindical, la más pequeña, de Azul y Blanca, que ya directamente dijo que va a colaborar con el gobierno, lo dijo públicamente. Pero Caló, que era el de la otra central sindical, y esta silla más importante, un dirigente metalúrgico, dijo que no está de acuerdo con un paro nacional, que cuando fue la movilización del día 29 de abril, una enorme movilización de más de 300.000 personas en la calle, dijeron que si había veto iba a haber un paro general. O sea que hoy los que están quedando desprestigiados nuevamente son estos dirigentes gremiales. Y hablando del 25 de mayo, y no por hacer kirchnerismo, hay unas palabras que escuché en un programa de Víctor Hugo Morales del 25 de mayo, precisamente, citando a Néstor Kirchner, que habló cuando asumió en el 25 de mayo del 2003, que me causaron mucha gracia por la actualidad que tienen, porque dijo que había dos modelos de país, de las empresas concentradas, del trabajo y demás, pero sobre todo dijo, van a tener un presidente, no un gerente. Eso dicho hoy, que hay no uno, hay 27 gerentes y de Wall Street, la mayoría de ellos dominando el Ejecutivo, resulta de lo más ejemplificador y simbólico. Sí, realmente la presencia de los gerentes de las empresas multinacionales es tan evidente que hasta circulan las listas en los diarios, que es algo incontestable. Está claramente determinado quién es cada uno, desde dónde viene cada uno y qué intereses va a mover en el gobierno cada uno de esos ministros. Ahora, volviendo al tema de la burocracia sindical, realmente es bochornoso, porque vuelve a repetirse esta situación donde los sindicatos tienen dirigentes que no realmente no representan el sentir de las bases, pero por todas estas maniobras y presiones que realizan cada vez que hay que votar, las listas opositoras quedan relegadas y estos personajes, que vienen desde la época, muchos de ellos de la época de la dictadura, están en los sillones de los sindicatos, son como inamovibles. Y cada vez que pasa esto, cada vez que hay un momento de donde debería haber confrontación, y vaya si el veto de la ley antidespidos no es una razón como para moverse, los dirigentes reciben dinero del gobierno, en este caso para las obras sociales, y arreglan en contra de sus propias bases. Esto es lo que se planteó muy claramente en un plenario de dirigentes sindicales de base y de agrupaciones contestatarias de los sindicatos en la localidad santafesina de Villa Constitución este pasado fin de semana, donde algunos sindicatos combativos y agrupaciones combativas plantearon de que ya es hora de caminar por encima de estos dirigentes burócratas que frenan las luchas, tanto en los movimientos sindicales, en el movimiento sindical, como también en algunos movimientos sociales, porque las prebendas que se reparten para algunos movimientos sociales compran conciencia y paralizan acciones, y esto está claro. Lo hacen todos los gobiernos, esto no me cabe la menor duda, lo hizo el kirchnerismo y ahora lo hace el macrismo, pero el problema es que con el momento que se está viviendo, con la cantidad de despidos, con la cantidad de aumentos que viven y que repercuten en la canasta familiar, es realmente vergonzoso que no haya una medida de fuerza. De hecho, los sindicatos, estos burócratas, contra el gobierno de Cristina Kirchner, organizaron huelgas por muchísimo menos que esto y paralizaron el país. Ahora no se animan a hacer absolutamente nada porque están comprados, está clarísimo que están comprados. Vamos a escuchar un poco de música. El grupo argentino Perota Chingo canta el tema El tiempo está después. Thank you. con silbo de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está en la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Silbo de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Bueno, y ahora vamos a hablar de América Latina, bueno, sobre todo de Colombia, en el sentido de que el gobierno y la FARC declararon sesión permanente para agilizar el acuerdo final de paz. Quieren aprovechar, aparentemente, los delegados de la FARC y del gobierno que se reúnen en La Habana, la dinámica positiva que han adquirido las discusiones, así lo dicen textualmente, para alcanzar lo antes posible un acuerdo final de paz. Los negociadores del gobierno afirmaron que las discusiones sobre el fin del conflicto están en un momento clave y que van a trabajar doble jornada con el propósito de lograr que realmente se dé un paso definitivo hacia el fin de la guerra. Las partes han trabajado toda esta pasada semana en sesiones de trabajo en la cual han agilizado algunos temas que todavía estaban pendientes, y sobre todo se ha logrado, lo anunciaron con bombos y platillos, el tema de sacar a los menores de 15 años que integran las filas de la FARC. Son pequeños gestos, evidentemente, que después no repercuten, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, en lo que pasa en el territorio, porque en el territorio bulle por todos lados la protesta social. De hecho, se pone en marcha a partir de este fin de semana el paro nacional agrario, la minga étnica y popular, que es el tipo de organización que agrupa a no solamente Marcha Patriótica, sino al Congreso de los Pueblos y a todas las organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, sociales, que protestan contra el gobierno de Juan Manuel Santos y que van a por todas a reclamar lo que les prometió Santos en los anteriores paros agrarios y no cumplió. A mí me parece fundamental que se produzca esto, de este paro agrario, porque además del blindaje jurídico que dicen que se ha logrado para meter como un artículo en la Constitución de su acuerdo de paz para que ningún gobierno, cualquiera que sea, pueda modificarlos, lo más importante es esto: si no hay una presencia y una fuerza social organizada, fuerte, que reclame y sostenga estos acuerdos de paz, esto va a ser muy, muy difícil. Porque a pesar de que el gobierno ha aceptado incluir en ese acuerdo para sesionar en forma permanente también el tema del paramilitarismo, de terminar con esto, esto solamente se puede lograr si hay una fuerza social que le imponga al gobierno un montón de resistencia y un montón de limitaciones, porque va a haber un plebiscito, y esto también va a ser interesante, va a ser importante. La FARC aceptó este mecanismo de validación de los acuerdos de paz, e inicialmente quería una asamblea constituyente que finalmente no se aprobó, pero digo, va a ser importante porque la ultraderecha, con la gente de Álvaro Uribe a la cabeza, plantean un rechazo en ese plebiscito de los acuerdos de paz, ¿no? Sí, en ese sentido, creo que la decisión de salir a la calle, porque además se van a cortar rutas, se va a hacer marchas, se van a hacer movilizaciones en todo el país, es una muestra clara de que el movimiento social, el movimiento popular tiene vida en Colombia, porque si no todo parece estar relegado a un grupo de personas que obviamente la insurgencia representa todo un sector importante, pero que en ese acuerdo no se puede visibilizar todavía una solución clara. Se puede plantear, bueno, paramos el tema de la lucha armada, paramos las armas, hacemos dejación de armas, pero después, ¿qué pasa con lo que está ocurriendo, sobre todo con lo que vos decís, el avance del uribismo, el avance de la derecha, que no está dispuesta a que haya paz? No está dispuesta, y va a presionar de mil maneras. De hecho, esta misma semana se han conocido nuevas amenazas contra el movimiento indígena, denunciadas ya públicamente a 4 o 5 dirigentes de las organizaciones indígenas de Colombia. Se les han dado 48 horas para abandonar el país, el grupo de las Águilas Negras, donde el uribismo tiene mucha presencia. Todos esos grupos paramilitares están armados y endulzados con dinero por parte del uribismo. Bueno, y ahora en este marco, el día 30 comienza un paro agrario importante de todas las organizaciones campesinas, estudiantiles y populares. Y para eso tenemos un informe que nos mandan los compañeros de Colombia Informa sobre este paro o minga agraria. La cumbre agraria, campesina, étnica y popular definió como hora cero el próximo lunes 30 de mayo. Sumará como actores de la protesta a los diferentes sectores urbanos en las principales ciudades del país. A las demandas y exigencias hechas desde hace varios años por el campo colombiano, se agregan las reclamaciones que desde las ciudades hoy se notan como urgentes. Estas problemáticas específicas del campo urbano entran también a hacer parte de la movilización social programada para la primera semana de junio, configurándose un pliego participativo y completo que prácticamente recoge la totalidad de los actores sociales del país. Estamos cansados de tantas mentiras, promesas, violencia, arrogancia, ineficiencia. Propongo una marcha, una movilización. Parece duro y cambiemos esto. El 30 de mayo gritemos indignación. Busquemos el cambio con la participación. El 30 de mayo gritemos indignación. Salgamos a la calle a una movilización. En el protagonismo como sociedad, en las exigencias de la dignidad. Salgamos a la calle, exijamos cumplimiento. Parece duro y cambiemos esto. Una de las principales demandas que se expresan es la de vivienda. Hoy se conoce que un 70% de la población del país está asentada en las ciudades. Es claro que el conflicto armado desplazó altos índices de población rural hacia los centros urbanos, creando grandes asentamientos periféricos. Esta situación no ha sido atendida por ningún gobierno y hoy es un elemento grave en la configuración de las ciudades de Colombia. Desde los procesos urbanos del Congreso de los Pueblos, se plantea que existe un déficit de vivienda en el país. Es una prioridad que los hogares que se encuentran en asentamientos tengan una digna reubicación. Hay 1.354.000 hogares urbanos precarios, es decir, el 20% de nuestra comunidad. 170.000 en Bogotá, 175.000 en Antioquia, 387.000 en la costa atlántica. El agua es vida, defendámosla, parémonos duro contra la gran minería. El 30 de mayo, todos a la minga nacional. Vamos a terciata, Joana. Un agravante, si se quiere, en estas situaciones de gobernabilidad que se viven en varias de las capitales, suceden con las nuevas administraciones locales que están en manos de empresarios o tecnócratas que pretenden convertir a estas ciudades en empresas rentables para el capital privado. el caso de Mauricio Armitage, alcalde de Cali, quien recientemente propuso un plan municipal de desarrollo en el que niega las necesidades de reubicación digna para los habitantes de asentamientos periféricos, pasando por encima de comunidades asentadas por más de 30 años con la excusa de un supuesto riesgo o de la necesidad de modernización para la ciudad. Caso muy sonado es el del mandatario de la capital del país, Enrique Peñalosa, quien en sus 150 días de gobierno viene afectando y desesperando a más del 80% de la ciudad. Sus políticas desatinadas y regresivas han hecho que la ciudadanía se movilice en función de exigir la revocatoria de su mandato. Bogotá hoy no cuenta con un sistema de movilidad efectivo y digno para los más de 6 millones de habitantes, y para peor dolor, Peñalosa ha desdeñado los estudios y proyecciones que la administración de Gustavo Petro había desarrollado para la construcción de un sistema de transporte metro. La salud no es un privilegio, es un derecho humano fundamental de todos y todas. ¡Párense duro! Este 30 de mayo, todos a la Minga Nacional. Y ahora vamos a hablar de Chile, donde están pasando cosas también muy importantes a nivel del movimiento popular, sobre todo el movimiento estudiantil. Sí, un movimiento estudiantil que en esta semana, el día 26 concretamente, recuerda los 10 años del comienzo de lo que se llamó la revolución de los pingüinos. Pingüinos porque era el color de los uniformes blanco y negro de los estudiantes secundarios. Y lo llamativo es esto, que fueron los estudiantes secundarios los que abrieron la pelea frontal contra la educación de calidad y gratuita que había rechazado, lo había hecho como una mercancía privatizada y la había destruido en su calidad por haberla trasladado a los municipios en la dictadura de Augusto Pinochet. Los primeros que salieron en contra de esto en el 2006, en el primer mandato de Michelle Bachelet, fueron justamente los estudiantes secundarios en una movilización de 100.000 alumnos en la calle, que 4 días después se transformó en un paro nacional con 600.000 personas, ahí ya con apoyo social incluso, al punto tal de que recién en el 2011, con el gobierno conservador de Sebastián Piñera, se sumó la universidad, las universidades, los universitarios y los docentes universitarios y las agrupaciones sociales, y se produjo a través de la educación un verdadero quiebre, el quiebre más fuerte con los resabios de la dictadura, que aún subsisten y que aún no modificó sustancialmente en su segundo mandato la presidenta Bachelet. Porque la reforma que dijo hacer y que quiso hacer es absolutamente insuficiente y falsa. De hecho, esto, volviendo ahora justamente a la actualidad, los estudiantes vuelven a ganar la calle en reclamo de una gratuidad en serio y generalizada, no como la que está planteando el gobierno. Sí, la señora Bachelet sigue girando a la derecha, evidentemente, e incluso ha prohibido las movilizaciones estudiantiles. No solamente las reprime cada vez que hay una movilización, siempre se ven las escenas de jóvenes enfrentando a los coches de los carabineros y siendo rociados con gases y con agua, sino que ahora las prohíbe directamente, aunque la ACES, la agrupación que reúne a los estudiantes secundarios, ha planteado que va a salir a la calle de todas maneras. De hecho, esta semana ha habido un hecho interesantísimo. Un montón de estudiantes se disfrazaron de turistas, llegaron a la puerta del Palacio de la Moneda, del Palacio de Gobierno, donde no solamente pueden entrar algunos turistas para sacarse fotos, se hicieron pasar por turistas rodeados de carabineros que los miraban atentamente, y de pronto se mandaron para dentro del Palacio de la Moneda, abrieron un cartel y ahí dijeron que empezaba la nueva ofensiva contra el gobierno de Bachelet por no haber cumplido lo que están demandando. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, esta vez un grupo anarquista, Los Muertos de Cristo. El tema Abre los Ojos. Thank you. abolidas quedan las clases. Entre pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas ahora visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Sus hijos van a la escuela, tiene coche y televisión. Cuánto listo oportunista, los votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de otro país que nos está, valga la redundancia, haciendo hablar toda la semana, Brasil, porque la situación allí sigue muy difícil en cuanto al avance que se está produciendo muy rápido, otra vez como pasara en la Argentina, de el nuevo gobierno, el gobierno interino, avance en el sentido de imponer el neoliberalismo en pocos días. Y ya ha habido, por supuesto, algunas señales muy claras. Ahora, por ejemplo, se propuso limitar el gasto público desde una enmienda a la Constitución. Y Temer, por otro lado, el presidente interino, está teniendo los problemas clásicos de cualquier dirigente político, empresarial y parlamentario brasileño. Está acusado de una cantidad de delitos en la cual siguen abriéndose puertas para aumentar esas acusaciones a partir de escuchas y de filtraciones de escuchas que se han hecho, donde él, entre otras cosas, aparece organizando el impeachment, organizando esto que se llevó a cabo contra Dilma Rousseff. Pero organizándolo además con argumentos que lo dejan muy mal parado. De hecho, un debate público de un audio que se hizo público en la Folha de San Paulo, en donde el ministro de Planeamiento, Romeo Jucá, le dice a un ex senador Machado, que estaba preso y que hizo una colaboración con la justicia para que le bajen la pena, porque está preso por corrupto, justamente, y en donde se dicen mutuamente que hay que parar con estas cosas del lavallato, le llaman, la corrupción en Petrobras, para que la única forma de pararlo, porque se están siendo afectados, es cambiar el gobierno. Mismo, claro, es el echar a Dilma Rousseff, con lo cual se sacaron la careta de que la razón era esta para cambiar el gobierno. Pero además de esto, que fue un muy fuerte golpe, y además que hay otras grabaciones también con el mismo sistema de los arrepentidos que tratan de resolver su situación judicial, está por ahí afectando al presidente del Senado, que y a otros miembros de este gobierno transitorio de Juca. Pero hay una cosa que, de Temer, pero hay una cosa que me parece muy importante para hacer el análisis general de esto. Hay tres medidas que el empresariado, sobre todo el empresariado de San Pablo, el más poderoso, no solo de Brasil, sino de América Latina, ha reclamado para que se haga en muy poco tiempo, más allá de que Temer dure o no dure más de 6 meses, porque si el Senado no termina aprobando la destitución de Dilma Rousseff, va a tener que volver al gobierno. Lo más probable es que lo mantenga y lo termine expulsando. Pero en cualquier caso, lo que le interesa al empresariado son una cuestión que le acaba de mandar al Congreso el propio Temer, que hace a la privatización de las gigantescas reservas petroleras del Presal. O sea que es Petrobras y también las reservas, todo lo quieren privatizar. No solo privatizar Petrobras, impedir que Petrobras, como lo había dispuesto Dilma Rousseff, sea el operador en todas las oportunidades que haya explotaciones de las reservas de aguas profundas en el Atlántico. Las nuevas, digamos, que hagan. Sí, claro. Que lo del Presal. Permitir que las empresas privadas y transnacionales puedan participar. Vale la pena recordar en esto que cuando hubo en las escuchas a Petrobras y a Dilma Rousseff hace tiempo, por parte de Estados Unidos, que generó una crisis muy fuerte entre Brasil y los Estados Unidos, Dilma Rousseff tomó como represalia, de algún modo, que no podían participar empresas norteamericanas en la explotación de Presal. Esto es dar vuelta radicalmente esta cuestión, junto con otras dos cuestiones: modificar la ley jubilatoria para aumentar la edad y la cantidad de años de aporte, y flexibilizar la reforma laboral para que los trabajadores no tengan ninguna de las ventajas que tenían hasta ahora. Este es el mundo de los de arriba, el mundo de los ricos. El mundo de los de abajo, mientras tanto, sigue movilizándose. El movimiento Sin Techo de Brasil logró esta pasada semana hacer una movilización importante. Incluso cercaron la mansión de Temer y hubo represión. La policía paulista reprimió duramente a los Sin Techo, y también volvieron a repetirse movilizaciones en el interior del país, protagonizadas por el movimiento de los Sin Tierra. O sea que el movimiento popular brasileño está fuerte, está claramente fuerte, está en la calle, está haciendo una resistencia gradual. Evidentemente saben que este poder que se ha encaramado en el Palacio de Gobierno es un poder que tiene debilidades, pero a la vez está respaldado muy fuertemente por intereses empresariales y también por el imperialismo norteamericano, que con esto cierra, junto con Argentina, cierra un sueño, ¿verdad? Quedarse con los dos principales países del área. No por casualidad vino José Serra, el canciller brasileño, a entrevistarse con la canciller argentina Susana Malcorra y también con Mauricio Macri, y de alguna manera agradecer el apoyo que Macri le dio desde el principio al gobierno de Temer. El primero y único gobierno que lo reconoció. Y además es curioso porque tuvo que irse después apresuradamente Serra a Brasil, precisamente por la crisis de la salida de Juca. ¿Pero por qué? Porque también muestra discusiones o contradicciones internas del grupo de Temer, porque José Serra fue ministro de planeamiento en el gobierno de Enrique Cardoso, Fernando Enrique Cardoso. Y ahora quiere ser también. Y ahora, ¿por qué quiere ser también? Porque si quiere volver a ser candidato a presidente y le interesa mucho más ser ministro de planeamiento o de Hacienda en que manejas el dinero, que maneja el dinero, que ser canciller para el objetivo que en el 2018 volver a presentarse. Vamos a ir cerrando este segmento con una información interesante que viene de Bolivia, donde el movimiento popular y sobre todo los trabajadores han vuelto a plantear que insistirán en el referéndum, en un nuevo referéndum para repostular a Evo Morales a la presidencia. Lo ha planteado abiertamente uno de los dirigentes de las federaciones del Trópico de Cochabamba, que son donde las organizaciones que naturalmente convergen en apoyo a Evo Morales, y el dirigente Leonardo Loza, en un evento que se va a hacer entre el 18 y el 20 de julio, allí ha planteado que los campesinos van a definir las acciones a tomar para volver a repostular a partir de una modificación en la Carta Magna boliviana, la idea de que Evo Morales pueda ser reelegido como candidato a presidente. Básicamente, argumentando que la derrota que hubo en febrero tuvo que ver con las terribles mentiras que tiró no solo la prensa, sino un periodista, ex agente de inteligencia Valverde, que dijo que la ex pareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, había sido gerente además de una empresa china, había tenido toda una serie de indebidas influencias en el poder por su relación con Evo Morales, y al mismo tiempo había planteado que tenía un hijo con Evo Morales que estaba vivo. Pero esto se demostró que es absolutamente falso, lo demostró la justicia, e incluso Zapata está presa y una supuesta tía también. Y eso fue la causa más importante de la pérdida de este referéndum, además de otros ataques que le hicieron muy arteros y muy difíciles, ¿no? Y entonces, bueno, ya habíamos hablado cuando esto sucedió, vos dijiste algo parecido, que no impedía que más adelante se vuelva a plantear. Porque el planteo de un referéndum está en la Constitución. Vos podés plantear todos los referéndums. Pero es peligroso, ¿eh? Sí, sí. Ahora, si por segunda vez fuera derrotado en un referéndum, ya se complica. Habrá que ver. De todas maneras, todavía este es un primer anuncio que hacen los trabajadores campesinos de Cochabamba. Bueno, vamos a escuchar al grupo La Raíz, esta vez en el tema El lado de los rebeldes. Soñar. Ay, qué fácil, matué, tué, de maldadas, voltas, brinqué, como marraventa, quería danzar, ahora quiero. Romper la pantalla, observar la luna, voy a quererte aunque no pueda verte, revelarme y ser fuerte, voy a compartir con el mundo mi rabia, voy a ser agua, voy a ser tierra, seré lo que quiera. Hoy reventó la paciencia el que se siente rebelde. Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta. Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes. Late con fuerza el corazón de mi tierra. Como marraventa quería danzar, como craveiña y a su poesía soñar. Ay, qué fácil, matué, tué, de maldadas, botas, brinqué. Ay, qué fácil, matué, tué, ahora quiero. Tumbar la muralla, callar a canallas del mundo en que vivo. Luchar hasta que tu orgullo estalle, soy quien tuvo en la calle su escudo. Voy a ser feliz, con mi propia historia. Me da igual la victoria si lucho contigo. Seré tu latido. Hoy reventó la paciencia, del que se siente rebelde.

un grupo de gente ligada a la oposición asaltó un camión de leche en una de las autopistas, y esto provocó enfrentamientos con sectores del chavismo, de algunos de los barrios chavistas, que se movilizaron para impedir esto que estaba produciéndose, con la idea de desestabilizar aún más el gobierno de Nicolás Maduro. Otro de los acontecimientos importantes y en lo que hace a la autodefensa de Venezuela fue toda la gran movilización de cientos de miles de militantes que hoy están integrando las milicias populares, que junto con el ejército se reunieron en distintos puntos del país para hacer ejercicios militares de envergadura. Padrino López, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército y ministro de Defensa, planteó claramente de que Venezuela está preparada para cualquier tipo de acontecimiento militar en su contra, tanto sea desde un desorden interno producido por sectores ultras de la oposición, como frente a una invasión en toda escala planteada por el imperialismo norteamericano. Y también en lo que hace al asedio que sufre Venezuela, hay que decir también que desde el exterior, otra vez el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Víctor Almagro, vuelve a insistir en la idea de poner en marcha la Carta Democrática de la OEA para sancionar a Venezuela. Esto que de alguna manera pende como una amenaza, que es difícil de que se concrete, pero por lo menos genera ya toda una idea de mayor asedio al gobierno venezolano. Y frente a esto ha habido respuestas por parte del pueblo venezolano con movilizaciones populares. Bueno, sí, ha habido también esta semana una marcha muy importante de mujeres, muy grande, que ha recorrido Caracas en un compromiso en defensa de la paz nacional y para apoyar el gobierno de Maduro. Después de esta ola de represiones y de violencias que han venido de parte de la derecha venezolana, que han atacado estos últimos días a una residencia estudiantil y que atacaron duramente a dos guardias mujeres que estaban defendiendo y que les hicieron muchísimo daño. Bueno, ha salido esta marcha en donde las mujeres han dicho: estamos con el gobierno, no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás en todas las conquistas que hemos tenido con este gobierno y con el gobierno de Chávez anterior, en estos 17 años donde las leyes, donde la apertura hacia todos los derechos de las mujeres, no solo como mujeres contra la violencia, sino también con el derecho al trabajo, han dado más leyes ahora mismo para apoyar a las mujeres. En este recorrido llegaron al Palacio de Miraflores, se encontraron con Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro hizo varios actos que no solo son simbólicos, sino también prácticos. Uno fue la entrega de la orden de condecoración José Félix Rivas a las efectivas de la Policía Nacional Bolivariana, Dubraska Álvarez y Génesis Mambié, que fueron estas agredidas salvajemente que les contábamos anteriormente. También, con el fin de seguir fortaleciendo la economía comunal desde el punto de vista de las mujeres, el presidente Nicolás Maduro activó este martes el programa de financiamiento Soy Mujer, que se va a iniciar con un monto de 138 millones de bolívares y que quiere fortalecer la economía familiar, la comunitaria, la local, que es uno de los objetivos de la Agenda Económica Bolivariana. ¿Y esto en qué consiste? Pues en apoyar un total de 100 nuevos proyectos productivos como parte de este programa, que va a ayudar a las mujeres en los emprendimientos comunales de alimentos, de producción agrícola, de hortalizas, dentro de los artículos artesanales, de higiene, de limpieza, y también, sobre todo, ayudar a la fabricación de uniformes escolares, de calzado, ayudar en las construcciones que pueden hacer desde la economía comunal. O sea que todos estos avances están apoyando una vez más, como decía Maduro, a este gobierno que se declaró feminista hace muchos años con Hugo Chávez y que él continúa con este legado. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro unos fragmentitos de esta locución que hacía a las mujeres revolucionarias venezolanas. Se dan cuenta cómo la amenaza y la violencia verbal precede la física. Por eso esta marcha de hoy y las movilizaciones diarias de ustedes y la creación de conciencia de ustedes en su hogar, en su comunidad, en su fábrica, en su aula de clase. La creación de conciencia de ustedes en su hogar sobre estos temas es lo más importante, porque nuestro país tiene que vacunarse contra la violencia. Tiene que vacunarse contra el fascismo. Y aunque ellos traten de disimularlo, no pueden disimular su desprecio a la mujer venezolana. Los principales jefes de la derecha fascista venezolana desprecian a la mujer venezolana, la consideran algo inferior. Así la han tratado y la tratarán por siempre. Solo la revolución bolivariana tiene una concepción amorosamente humanista para reconocer y elevar a la mujer al nivel que la ha elevado y que la va a seguir elevando. Solo la revolución bolivariana, solo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, trajo el feminismo del siglo XXI, el respeto a la mujer, el reconocimiento a la mujer, darle el poder a la mujer, cada vez más las posiciones de mando, educar a la mujer cada vez más. Nosotros rompemos récord de matrícula universitaria. La Universidad Bolivariana de Venezuela, UVB, la Universidad Argelia Laya. ¿Y ustedes saben qué porcentaje de los estudiantes son mujeres en Venezuela? Estudiantes universitarios. El 70% de los estudiantes venezolanos en las universidades son mujeres. Quiere decir que el liderazgo profesional del país dentro de 5, 10, 20, 30 años tendrá rostro de mujer, amor de mujer, sabiduría de mujer. Igual en la cultura, nuestra delegación que va a las Olimpiadas Río de Janeiro, 60% de nuestras atletas son mujeres, y las que van a traer medallas, tengan, anótenlo allí, serán mujeres. Son dos modelos distintos. El modelo de la discriminación, del desprecio, de la violencia de ellos, del pasado, que pretenden traer ahora agrediendo verbal y físicamente a la mujer venezolana para tratar de imponer sus planes de violencia y desestabilización. Y el modelo constitucional, el modelo humanista, el modelo bolivariano, nuestro modelo, que es un modelo de igualdad, de respeto, de reconocimiento, de amor a la mujer venezolana. La mujer tiene que estar al frente de las grandes tareas de nuestra patria, del presente y del futuro. Y escuchamos ahora a la trovadora cubana Liuba María Hevia en el tema Ángel y Habanera. Vuela desde el Caribe un verso ángel colibrí, una corriente incontenible. Vuela hasta una ceiba, posa en mi techo ese mirar y se abalanza hasta llenarme el pecho. Desde el Caribe un verso ángel colibrí, una corriente incontenible. su beso vuela con la tarde y su intensa luz me quema. El recuerdo es esa sombra que arde, mas vibra en el candor de esta manera. El mapa se esfumó y la tarde ha venido a compartir mi espera. La guitarra vuela como el ángel que vibra en el candor de esta manera. Tarde ha venido a compartir mi espera. La guitarra vuela como el ángel que vibra en el candor de esta manera. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar del Resumen Latinoamericano de Medio Oriente, porque vuelve a agravarse aún más la situación en Siria, producto de todo lo que significa el avance del ISIS en distintas zonas de Siria y también los bombardeos que está efectuando Estados Unidos contra, teóricamente contra el ISIS, pero afectando a población civil siria cada vez más. Por un lado, las fuerzas que responden al gobierno de Bashar al-Assad, tanto el ejército sirio como sus aliados de las fuerzas kurdas, están haciendo un ataque en toda regla contra al-Raqqa, la población que es el bastión de el ISIS en Siria. También, por otro lado, aviones rusos han bombardeado estructura militar y económica del ISIS, afectándola muy seriamente. Pero el ISIS, como ya se sabe, aparece y desaparece de acuerdo a las conveniencias de quienes lo impulsan. Y aparte de resistir en al-Raqqa, están atacando otras poblaciones sirias y sobre todo tratando, junto con el Frente al-Nusra, de recuperar Alepo, una ciudad mártir que ha sido bombardeada, destruida y aniquilada su población en varias oportunidades, y que después de ser recuperada hace muy poco por el ejército sirio, ahora otra vez el Frente al-Nusra ha reunido cerca de 6.000 milicianos para intentar la recuperación, y esto significará más muerte, más destrozo, más aislamiento para poblaciones de Siria, que con toda esta ofensiva reaccionaria, mercenaria y pro-OTAN que está sufriendo, está generando un país que está sobre los escombros prácticamente. Pero bueno, nos vamos de Siria a Palestina, donde sigue la lucha por parte del pueblo palestino para protestar contra la ocupación israelí. Y en este sentido, esta vez les vamos a acercar una entrevista a un ciudadano palestino que fue afectado en su momento por la represión israelí y tuvo que salir de su país y hoy vive en Zaragoza, pero como él mismo dice, con las maletas listas para volver a mi tierra palestina, que es de donde no debería haber salido. Vamos a escuchar entonces a Ibrahim Abiat como parte de una colaboración con unos compañeros de Zaragoza que nos enviaron esta entrevista. Pues ese día, el día de la la invasión, digamos, israelí de ciudades palestinas, entre ellas la ciudad de Belén. Hubo una resistencia del ejército, del cuarto ejército a nivel, digamos, de potencia mundial, es el ejército israelí. Resistimos, digamos, en el casco viejo de Belén casi 2 días. Y en esos 2 días estaba totalmente prohibida la entrada de ambulancias a la zona, digamos, del combate, algo que generó muchos heridos y muchas bajas de nuestros compañeros. Y es el momento en el que la gente empezó a buscar un sitio seguro para los heridos, y como la cercanía de la Basílica de la Natividad en Belén ha sido la única opción que teníamos, entonces empezamos a llevar los heridos a la Basílica de la Natividad con la esperanza de que haya algo de medicamentos y se puede, digamos, salvar alguna vida. Entraron en la Basílica con cerca de 300 personas, o sea, todos ellos estaban durante los 40 días asediados dentro de la Basílica de la Natividad, teniendo en cuenta que también la gente religiosa, hubo cerca de 40 entre monjas y curas dentro de la Basílica. Y eso, lo que te digo, duró 40 días de asedio. Desde el primer día cortaron todos los medios posibles de vida. O para seguir, digamos, luchando, como el agua, como por ejemplo el suministro de electricidad, como la entrada o salida de heridos o incluso cadáveres. O sea, hemos perdido durante el asedio 8 de mis compañeros, y ni siquiera permitían la salida de los cadáveres. El conflicto empezó, desde que el señor Belfort, el ministro de Asuntos Exteriores inglés entonces, de Gran Bretaña, dio la promesa al pueblo judío de darles una tierra para construir su estado. De ahí empezó el origen del conflicto, de que los ingleses regalan a un pueblo repartido por el mundo una tierra, que esa tierra estaba habitada y tenía gente, algo que querían totalmente eliminar, porque la propaganda israelí era Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, o sea, se refieren a los judíos que están sin tierra. Palestina siempre ha sido una tierra de 3 religiones, siempre, o sea, convivían las 3 religiones sin ningún problema. No es una cuestión religiosa, pero la inmigración masiva, que bajo la protección de Gran Bretaña, que permitió ese tipo de inmigración masiva de los judíos hacia Palestina, ha sido, digamos, motivo de conflictos pequeños que han empezado hasta el 48. El 48 creen, digamos, o el Estado de Israel en el 48, en la misma resolución del Congreso de Seguridad o Naciones Unidas, en la misma resolución también contempla el Estado palestino, algo que nunca ha visto la luz, el Estado palestino. Yo soy una persona de Belén. Belén es conocida como la ciudad o el pueblo donde nació Jesucristo, y ahí es el cristianismo nació. Entonces ahí, pues, hay una convivencia ejemplar. Hoy en día, si vamos a hablar de convivencia, si no sé qué, no sé cuánto, Belén es un ejemplo, Jerusalén es otro, de convivencia, la gente, todo el mundo vive en paz y todo el mundo. El conflicto empezó y los israelitas le quieren, o los sionistas, mejor dicho, le quieren dar, digamos, la imagen religiosa, y en ningún momento ha sido así. Yo, por ejemplo, toda mi vida me despertaban las campanas de Belén, las reales, las campanas de Belén, porque vivo enfrente de la Basílica de la Natividad, y al rato, por ejemplo, después de un media hora o tal, empieza la oración, el llamamiento de la oración, y todo el mundo, pues, sabe lo que sus límites, y cada uno, pues, convive con su vecino sin ningún problema, incluso con los judíos. Pero eso lo quieren, nos quieren tachar como religiosos o como eso para darle otro, digamos, otro aire al conflicto. La solución es tan sencilla como tan complicada, según como lo queremos mirar. Es sencilla porque hay resoluciones del Congreso de Seguridad, hay resoluciones de la ONU, que simplemente con aplicar esas resoluciones se acaba el conflicto. Y complicado, tan complicado es, porque mientras Estados Unidos esté ahí detrás apoyando a Israel y al gobierno sionista, económica y militarmente, y políticamente, porque en el Congreso de Seguridad muchísimas veces se utilizó el veto norteamericano contra resoluciones que recriminan digamos, al Estado sionista, siempre tienen el apoyo ese. Mientras el apoyo ese esté, es complicado que haya solución. Mi vida aquí en Zaragoza, hablando generalmente, pues para mí no sigue siendo como un castigo. Para mí es un castigo, no es, a ver, para no meter la pata y explicarlo bien, un castigo porque saben perfectamente, un señor que lucha por su tierra no quiere otra tierra, quiere quedarse en su tierra. Entonces, el mejor castigo para un luchador es quitarle de su tierra. Es como quitar un olivo de su tierra, es lo mismo. Pero eso no quita, ese hecho no quita que, por ejemplo, he tenido buenas relaciones, he conocido otro mundo nuevo. Siempre hay cosas positivas si quieres mirar el lado positivo. Pero si volvemos al origen, digamos, del problema, es un castigo tenernos fuera de Palestina. Da igual el sitio donde, aunque sea en el paraíso, es un castigo. Nos castigaron con sacarnos de nuestras tierras, algo que nunca hemos querido, ni yo personalmente nunca he buscado salir de mi tierra. Pero si hablamos de la vida cotidiana, pues una vez tienes ya, digamos, niños y tienes una vida más o menos tal, pues te acostumbras y tienes otras cosas que pensar, ¿no? Tienes otras cosas que pensar, pero la cosa principal, digamos, o algo principal es el retorno. Yo no quiero estar fuera de mi tierra, yo quiero vivir en mi tierra y el día de mañana morir y enterrarme en mi tierra. Y escuchamos al rapero español Víctor Shock en el tema Holocausto en la sombra. Víctor Shock, Holocausto en la sombra. Viva Palestina libre. No es una guerra, sino una masacre. Invaden su tierra a cambio de su sangre. Ya vale, joder, ya no aguantamos más. Son asesinados gracias al Nobel de la Paz. Yo canto por cada vida que se echó a perder por culpa del Estado genocida de Israel. Ellos son mis hermanos y por ello han de ganar. Sé que tarde o temprano Palestina vencerá. Libertad para los pueblos es lo que yo pido y quiero. Donde haya oprimido, sé que siempre habrá guerreros y muero. Cuando lanzan una bomba y siento que a la peña no le importa, no confundas un judío con un sionista. Uno es una persona, el otro es un terrorista. Israel da lecciones, llama a otros asesinos mientras el sionismo asesina a niños palestinos. No es una guerra, sino una masacre. Invaden su tierra a cambio de su sangre. Ya vale, joder, ya no aguantamos más. Son asesinados gracias al Nobel de la Paz. Yo canto por cada vida que se echó a perder por culpa del Estado genocida de Israel. Ellos son mis hermanos y por ellos han de ganar. Sé que tarde o temprano Palestina vencerá. Los medios te dirán que la culpa es de Hamás, no que Israel asesina sin piedad, dejando cuerpos muertos tras la oscuridad. La historia se repite, pero esta vez al revés. Primero fue Hitler, ahora es Israel, un genocidio al fin y al cabo. Pero el mundo calla, se desangra Gaza y a ti te suda el rabo. Somos la intifada, piedras contra balas. La rabia de un pueblo no puede ser masacrada. mirada. No hay nada más bonito que la solidaridad, cosa que ellos nunca entenderán. Como que un pueblo digno resista hasta el final. La muerte de civiles es solamente un lapsus. Crímenes cometidos por el asesino de Netanyahu. Resisto como el FPLB, ejemplo de luchadora en Leila Halev. No es una guerra, sino una masacre. Invaden su tierra a cambio de su sangre. Ya vale, joder, ya no aguantamos más. Son asesinados gracias al Nobel de la Paz. Yo canto por cada vida que se echó a perder. Por culpa del Estado genocida de Israel. Ellos son mis hermanos y por ellos han de ganar. Sé que tarde o temprano Palestina vencerá. La represión ejercida de los nazis a la población judía es la misma que ejercen hoy en día los sionistas sobre Palestina. Sí. Sí, viva Palestina libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre. Y ahora en resumen latinoamericano nos vamos a Europa porque la situación en Francia sigue agravándose cada vez más en función de del planteo que ha hecho el gobierno de Hollande de hacer una reforma laboral que es muy dura en cuanto a supresión del límite de 35 horas de trabajo semanales. También podrán producirse despidos por razones económicas. En el caso de la indemnización se reducen las indemnizaciones para despedir a trabajadores con más de 20 años de antigüedad y se suprimen los días de baja por fallecimiento de un ser cercano. En cuanto a las horas extras, es posible el trabajo por debajo del acuerdo salarial si la empresa y comité sindical lo aceptan. Bueno, todas estas medidas han llevado a que el movimiento sindical francés se lance a la calle, no solamente a hacer una huelga, sino a protestar y a movilizarse. Prácticamente no hay ferrocarriles, se han sumado al paro las compañías de energía eléctrica, los trabajadores de las compañías de energía eléctrica, los controladores aéreos, y además hay una presión muy fuerte de las entidades sindicales para ir a una huelga nacional, una huelga general. De hecho, el país está paralizado y quedándose sin combustible a corto plazo. De las 12.000 estaciones de servicio que brindan el combustible a los particulares, la mayoría están con una situación en donde han puesto un límite de 20 litros para cada vehículo porque el gobierno ha tenido que utilizar la reserva estratégica del país para que no se queden absolutamente sin combustible todo el mundo. Y lo que vos decías de las empresas vinculadas a la electricidad, concretamente son las 19 centrales atómicas de Francia que proveen el 75% de la electricidad del país, las que han entrado en conflicto los trabajadores para enfrentar esta posibilidad, porque además el presidente Hollande, que había llevado esta propuesta de reforma al debate en parlamentario, se encontró con que se le dividió incluso su propia fuerza parlamentaria. Hay un sector que está en contra y dice que hay que modificarlo porque se dan cuenta que la situación es muy grave. Y entonces lo que hizo Hollande para mantener esto es acudir a un artículo de la Constitución que le permite aprobarla por decreto, la reforma, y sin debate parlamentario. Esto para evitar quedar en minoría en el Congreso. Pero bueno, lo cierto es de que por primera vez incluso hasta algunas patronales empiezan a pedirle al gobierno que dé un poquito marcha atrás en esta situación, porque los gremios que además tenían dirigentes también muy vinculados a actitudes muy burocráticas que les quitaban representatividad, hoy por hoy se dan cuenta que en esto está en juego la supervivencia del sindicalismo como fuerza de poder para discutir con los gobiernos de turno, de algún modo, ¿no? Vos decías los de las patronales, hay un comunicado de las principales 7 empresas patronales planteando de que la situación es insostenible. Muchas empresas y fábricas están trabajando a muy bajo ritmo y algunas incluso ven amenazada su subsistencia a futuro. Y por otro lado, también es interesante la movilización popular, ¿verdad? Cómo los trabajadores, los estudiantes han ido ganando la calle todos estos días, y hay cortes de carreteras, quema de neumáticos y enfrentamiento muy fuerte con la policía. Hay alrededor de 1.500 detenidos y también mucha gente herida por las cargas policiales. Sin embargo, hay una vuelta de tuerca en apostar por parte del movimiento popular, condenando a la burocracia sindical por un lado, porque están surgiendo organizaciones populares y sociales que cuestionan a sus dirigentes y pasan por encima de ellos, y por otro lado, diciendo de que Holanda tiene que renunciar, planteando directamente la renuncia de Holanda. Hay una encuesta que dice que el 69% de los franceses quieren que se termine con este intento de reforma laboral tan retrógrado. Bueno, es un lindo ejemplo, ¿verdad?, para Argentina. Para Argentina, para Brasil, cómo la fuerza de la gente en la calle puede torcerle la muñeca a medidas reaccionarias como las que está encarando François Hollande, pero que también sus cómplices latinoamericanos tratan de llevar adelante. La única salida para desestabilizar estos gobiernos reaccionarios es la movilización popular, está claro. Porque hablemos un poco ahora, vamos a hablar un poco ahora de Perú, en resumen latinoamericano. Nos volvemos a América Latina. Claro, porque estamos a las puertas de las elecciones, del balotaje en Perú, en donde se vota entre lo malo y lo muy malo. Cada uno puede elegir entre Keiko Fujimori, una de las candidatas, según algunas encuestas, con alguna ventaja, y Kuczynski, que es un economista neoliberal. Estas son las dos opciones que hoy se enfrentan en Perú. La izquierda, que hizo una muy buena elección, pero terminó tercera, con una bancada muy fuerte en el Congreso, ha planteado una cosa realmente muy extraña, porque ha planteado que Keiko Fujimori no se puede votarla. En general se la considera casi una mujer vinculada al narcotráfico, a lo que fue su padre, que está preso y que lo quiere obviamente indultar, que estuvo preso por violaciones de los derechos humanos, por corrupción. La consideraron una candidata más que corrupta. Por otra parte, ha apoyado todos los movimientos ilegales que se mueven socialmente en Perú, pero también ha llamado a no votar en blanco, porque esto es favorecer a esta candidata, con lo cual implícitamente, porque no sean, es lo que yo llamo un voto vergonzante, porque no se han animado a decir que llaman a votar a Kuczynski, sino que queda implícito que el voto en contra de Keiko y el voto en contra del voto en blanco o de la anulación del voto es una sugerencia para que se termine apoyando al candidato neoliberal. Y porque quieren salvar esa democracia burguesa que está en todo el continente ahora mismo arruinando a los pueblos y entrando a la derecha, si hay mucha abstención, porque entonces queda inhabilitada la democracia. Si de repente no vota nada más que un 25% para ganar, entonces, ¿qué validez tiene esa democracia? ¿Quién la votó? No, está claro que otra vez se vuelve a apelar al tema del voto útil. De hecho, algunas dirigentes de izquierda, aparte de Verónica Mendoza, han planteado de que algo que nosotros también hemos visto en la Argentina y en cada uno de nuestros países: tápese la nariz, pero cierre los ojos, pero no vote por Keiko Fujimori, o sea, votá por Kuczynski. Ahora, volvemos a lo de siempre. Por un lado, la izquierda no construye una alternativa popular de fuerza para lo electoral. Por otro lado, no la puede construir porque la partidocracia está tan bien aceitada de que impide de que la izquierda pueda emerger como una alternativa. Y entonces se termina votando entre Frankenstein y Drácula, y ya sabemos lo que va a pasar con eso, con Kuczynski. Kuczynski ahora, como un encantador de serpientes, se reunió con la CGTP, con la Confederación General del Trabajo del Perú, y les prometió el oro y el moro. Se reunió con los estudiantes y les prometió, y a cada uno les va prometiendo cosas que después no va a cumplir, está claro.

Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas. Bueno, hoy en Mujeres y Resistencia vamos a hablar una vez más de la violencia, las múltiples violencias hacia las mujeres, esta vez en Argentina, porque nos acercamos a la fecha del 3 de junio, que es la convocatoria que tenemos todas y todos para una gran marcha por Buenos Aires y por todo el país contra esta violencia. El año pasado, recordar que fue enorme, que fueron 200.000 personas en Buenos Aires y miles en todo el país. Así que, bueno, pretendemos que este 3 de junio sea igual que la del año pasado o más. O más. Incluso me parece que va a ser más, porque también en Uruguay están llamando a hacer una marcha ni una menos en la misma fecha, en la misma hora, así que está bueno que se vaya diseminando esto. También este Ni Una Menos adoptó la consigna que tuvieron las compañeras en México, que fue Vivas Nos Queremos, así que se ve que se están tendiendo redes y generando cosas y repercusiones y ecos que van a lo largo del continente, así que eso está bueno. La convocatoria a la marcha viene de una situación que no ha cambiado, porque la ONU sacó un comunicado diciendo que en los últimos 30 años la cantidad de muertes por abortos no cambió, la cantidad de femicidios sigue siendo altísima. En 2015 hubo 286 víctimas de femicidio y en los primeros 100 días de 2016 66 femicidios más. Hay casos horribles que se están empezando a conocer ahora de distintas provincias de Argentina, de muertes muy violentas, que además son crónicas de una muerte anunciada, digamos. Nunca el femicidio es una cosa inesperada, siempre la mujer sufrió muchas advertencias, digamos, pasan por violencias verbales, amenazas, distintas situaciones que se van denunciando y que nunca hacen eco en la justicia. Y sin embargo también tenemos casos de que han ido a denunciar a las comisarías estos malos tratos y no han hecho absolutamente nada. Sí, el sistema judicial, digamos, sigue totalmente sordo a todos los reclamos. Está también la convocatoria de esta marcha. Se denuncia que todavía el gobierno no anunció el Plan Nacional de Acción para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres, ese es el nombre, ni se aplicó la ley de patrocinio jurídico para asistir legalmente a las mujeres que son víctimas de violencia. Estos son dos reclamos que ya venían en la marcha del año anterior y que, bueno, después de toda la, digamos, el movimiento masivo de mujeres y hombres y medios y personalidades que apoyaron y demás, digamos, fue una cuestión muy importante que marcó el año pasado y sin embargo todavía no tuvo repercusiones a nivel real, con lo cual la gente está empezando a tomar conciencia, pero falta todavía que eso pase a un nivel de cambio real. Bueno, con respecto al aborto, para entrar en detalle, la Organización Mundial de la Salud, perdón, antes dije la ONU, es la Organización Mundial de la Salud, dice que Argentina mantiene estables sus cifras de aborto desde hace 30 años. El aborto es la principal causa de muerte materna en el país y hay 500.000 abortos ilegales por año, que terminan con 80.000 internaciones y 100 mujeres muertas por año. Digamos, es una tasa altísima y se ve con 500.000 abortos ilegales por año que a la gente no le importa el estatus legal del aborto. Digamos, el Estado ahí se tiene que poner al día con la situación real en vez de sostener algo que es totalmente anacrónico. Sí, incluso ya hay movimientos de mujeres y desde la campaña por el aborto libre y gratuito se está hablando ya de un genocidio del Estado. O sea, es responsabilidad del Estado que estas mujeres se están muriendo, como vos decís, desde hace 30 años y desde hace más, por realizar abortos clandestinos sin ningún tipo de seguridad, ni de salud, ni de cuidado hacia la mujer. Una experta en este tema de la Universidad de California, la doctora Diana Green Foster, dice, con respecto a estas cifras. La interpretación obvia es que la penalización del aborto no lo impide, sino más bien que impulsa a las mujeres a buscar servicios o métodos ilegales. Las mujeres que viven en países donde el aborto es ilegal a menudo tienen poco acceso a los servicios de planificación familiar, incluidos los anticonceptivos, el asesoramiento, la información y el aborto seguro. Y dice Diane Foster que, en consecuencia, se produce el aumento de tasas de embarazo no deseado y de aborto inseguro, y estas mujeres se enfrentan a un mayor riesgo de mortalidad. Es decir, todo el sistema que está generando el Estado crea estas muertes, como vos decís, digamos. Es una cuestión donde el Estado está haciendo totalmente la vista gorda, mirando para otro lado mientras esto pasa, por mantener una actitud, digamos, conservadora, hipócrita y, ¿cómo se dice?, que queda bien ante ciertos sectores, de decir que el aborto está mal y nosotros no lo apoyamos. Pero sobre todo ante la Iglesia, Martina. Claro. O sea, sobre todo es un sector muy, muy religioso, muy conservador, que está diciendo que la Iglesia dice que eso es un crimen y entonces, bueno, ellos uh-huh. defienden eso. Sí, incluso, ¿no?, se han visto campañas acá en la ciudad de Buenos Aires donde pegan, soy un ser vivo, no me mates, y ponen una foto de un feto, digamos, obviando que hay toda una discusión detrás de eso, que en realidad eso es una postura, pero hay otra que dice lo contrario, digamos. Porque la postura de la Iglesia es que una vez que se hace la concepción, como ellos dicen, que se crea el feto desde el antes de nacer, ya es una persona. Sí. Esa es la discusión ideológica, digamos. Uh-huh. Entonces, eso lo dice la Iglesia, pero la gente que no es religiosa ni católica, decimos que una persona solo es persona cuando nace. Incluso hay personas católicas que también están a favor del aborto. Son una minoría, pero, digamos, la religión no siempre católicas es una sola, se llama el grupo, sola visión. El grupo se llama Católicas por el Derecho a Decidir, es cierto. Y también para hacer un contraste con un gobierno que está haciendo muchísimo por las mujeres, que es el gobierno boliviano. Este mes teníamos dos importantes temas con respecto a esto. Primero, el tema muy importante, que era: implicados en violencia de género no podrán asumir cargos en Bolivia. Esto es muy interesante porque me parece que es muy novedoso que para asumir un cargo público, los bolivianos, en este caso son masculinos, porque justamente deberán presentar un certificado de que no tienen antecedentes de violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia. Y este acuerdo que se hizo en este mes de mayo es un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura, y que va a pedir un documento que tienes que adquirir si quieres tener un cargo en Bolivia, que no cuesta mucho, son apenas $6, pero donde ahí se va a saber si esa persona tiene antecedentes contra una mujer o contra un miembro de la familia. ¿Y esto para qué se hace? Para que ninguna persona que haya tenido esta violencia tenga un cargo político. Eso es muy importante, es muy novedoso y marca una decisión de un gobierno que ya viene tomando decisiones así desde el 2013, en que hizo la ley 348, que define la erradicación de la violencia con motivo de género como una prioridad nacional, que es como la ley de emergencia que se quiere implantar en Argentina, pero que nadie la está tomando como recaudo, ¿no? Entonces, bueno, ya esta ley fue una ley de avanzada, porque primero habló de todas las violencias contra la mujer, y después en el 2014 hace también un apartado de la ley contra el femicidio, donde hizo unas medidas de prevención, que es lo que vos hablabas que no hay en Argentina, la prevención, y además las sanciones durísimas contra el femicida, y también el trabajo con las mujeres, que acá tampoco existe. O sea, el trabajo con esas mujeres, con centros de acogida, con mujeres que van a las aldeas indígenas, donde son promotoras de salud, promotoras de derechos humanos, que van a ayudar en el conocimiento de estos derechos a las mujeres. Sí, acá lo que había se destruyó con este nuevo gobierno de Macri, que ahora cerraron el último centro de la mujer, Vidal lo cerró. en la provincia, así que digamos, lo poco que había ya no existe más casi. Y lo último que tenemos que decir, que este mes también se hacía la ley de identidad de género acá en Bolivia, que quiere decir que ya se puede cambiar, los transgéneros, los transexuales pueden cambiar su género en el documento nacional de identidad. O sea que Bolivia ahí va con Venezuela a la cabeza en el trabajo para erradicar de raíz y de verdad la violencia hacia las mujeres. Bueno, y nos despedimos de este segmento de Mujeres y Resistencia escuchando a una trovadora chilena que queremos mucho, muy militante, Camila Moreno, en el tema de la tierra. Queremos anunciar desde Resumen Latinoamericano una invitación para que quienes estén en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, este próximo jueves 2 de junio, en el local de la Asociación de Trabajadores del Estado, en la calle Belgrano 2527, presentaremos el libro de Jorge Tambero Zabalza, el dirigente revolucionario y dirigente histórico de los Tupamaros de Uruguay, que se llama La experiencia tupamara pensando en futuras insurgencias. Va a hablar Jorge Zabalza, va a hablar Néstor Coan, y recomendamos asistir porque este libro

urte zaguna pendua. Laro geita mezortzi garren urtean Estatu batuek berriz bombardatu dutela Irak eitzatu duzen poliziak Hilduela magre bihar bat Eta Madrilen fasiste Aitor Zabaleta Euskalduna denak agorron Nire txeko atetikak Sentikortasunek ez Zortasunean lakata Denak agorron Nire txeko atetikak Sentikortasunek ez Zortasunean Katutako sobo kongo sierra De una guerra ikuskizuna Mutatu da mundializazioaren esklabua Hay un ibizlok Kezazpian itzaileak abesten Ari dira behartu zunguzia Amodioa Omen da Dena eta gorrun Unire txeko atetikat Sentikortasunek ez Zortasunean Ulera txeka tetikat Bizantik hortazonek ez Zortazonean lakata Oto zipristen ez ikindutan Kasuekin baina eskaileretan ez duten bahitera Kurratxak gendik eri jareak urbanoa Oto zipristen ez ikindutan Kasuekin baina eskaileretan ez duten bahitera Urratxak gendik eri jareak urbanoa Manoan Dutena eta gorrun Nire txeko atetikat Sentikortasunek ez Zortasunean lakata Voglio scendere scendi su Belgrado e tu Senti ringare la conferma vicino Che sei seduta ancora al posto più lontano e sicuro La vita è sonnolenza telecomandata indotta Non importa, alza, cambia Un mondo cupo intorno tra la gente del terzo millennio Esco perché ti sta sogando Cercando un punto fisso dentro te E ti domandi vuoi capire perché Il mondo soffre un po' Ti ha già preso tutto anche la forza di un tempo Faceva movimento che ha cambiato bandiera Che ha portato la faccia che ha preferito Bonaccia questo mare in burrasca Io resto perché Della